harías? ¿Qué tal maraca tú ya no serías? Ahora que estoy en libertad. Si ni siquiera me llevaste presto barbas o pa' las noches tan relargas unos puchos pa' fumar. Seguramente ya te habrías olvidado de este loco enamorado que te hacía suspirar. Y yo tan wea en la pared pegué tu foto, hoy con ella me limpio el poto, por ti no vale llorar. Tú eres una mentirosa reculía, zapa lenguada, falsa perra, puta gila malparía. Como en tus redes y en tus telarañas fue a caer mi vida, si todo el día vos pensaba en pisar. Tú eres una mentirosa reculía, una perdida que para irse en cara no vale la pena. La diyue de onda que pasa y con la teta con cuáquer, un de la que está en el water, mentirosa reculía. ¡No vuelvo! ¡Ey! ¡Ni cagar! ¡Qué tonto he sido! Perder años de mi vida en cana por una zorra tan mundana, basuriar mi dignidad. Ahora entiendo que pelearse no vale la pena, te pudre el alma y la envenena, vos pa' mí no valís nada. Seguramente ya te habías olvidado de este loco enamorado que te hacía suspirar. Y yo tan wea en la pared pegué tu foto, hoy con ella me limpio el poto, por ti no vale llorar. Tú eres una mentirosa reculía, zapa lenguada, falsa perra, puta gila malparía. Como en tus redes y en tus telarañas fue a caer mi vida, si todo el día vos pensaba y en pisar. Tú eres una mentirosa reculía, una perdida que para irse en cara no vale la pena. La diyue de onda que pasa y con la teta con cuáquer, un de la que está en el water, mentirosa reculía.